Y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelme. Por favor, Freddy, por favor. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa La Rocola AR a través de Adición Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy, me presento. Voy a estar con ustedes a lo largo de 2 horas hasta las 5 de la tarde poniéndoles lo mejor de la música, platicando un poco de las notas curiosas del día de hoy, las notas importantes en algunos países. Y bueno, vamos a estar platicando de muchísimas cosas. Recuerden, si quieren pedir sus canciones, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en el Twitter como @adiccionradial, en el Facebook Adicción Radial MX. Arrancamos este programa con muy buena música: Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto, el 1-2-3, y Cali y el Dandy, La Estrategia. Arrancamos con mucha música. Sofía, you just Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso y estás a mis pies. Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it to me. La la la la la.

arroba Adicción Radial en Twitter y Adicción Radial MX en el Facebook, para que puedas escucharnos y puedas estar con nosotros totalmente en vivo y en directo en este rico juevesito. Juevesito alegre, juevesito azul. Pues vamos con más música, ¿les parece? En lo que nos acomodamos de este lado. Yo sé, llegué un poco tarde. Sí, yo lo sé. Yo sé que se nos hizo tarde el día de hoy. Qué raro, ¿no? Se nos hizo tarde hoy, pero bueno, estamos totalmente en vivo con todos ustedes y ya listos para complacerlos a través de las redes sociales, como les habíamos comentado. Si me quieren seguir en mi Instagram personal, lo pueden hacer como Freddy. Me pueden buscar como Freddy, con doble D y al final, Freddy-AR. Freddy-AR, así búscame y pues ahí estarás platicando con un servidor. Mientras, vámonos con más música. No sé ni qué voy a poner, carajo. ¿Con qué vamos a ir? Es que apenas nos estamos acomodando, chicos. Entonces, pues estamos acomodándonos aquí en la consola. Le damos la bienvenida a Sandwich, mi queridísimo Sandwich. Hola, ¿cómo estás, Sandwich? Por favor, Freddy, por favor. Esa es su forma de saludar, porque nunca quiere hablar. Sandwich en controles. Así es que bueno, vámonos con más música. Vamos a escuchar precisamente esto que lleva como título. Yo no sé qué niños que van a escuchar a continuación. Yo no sabía que ellos eran hijos de este. Ay, se me fue el nombre de este fulanín, que es conocidísimo aquí en México. Se me fue el nombre del papá, Sangüí. ¿Te acuerdas del papá? ¿Cómo se llama? De Mau y Ricky. Mau y Ricky. Es Emanuel, ¿no? Emanuel, sí, ¿no? Sí, es Emanuel, sí, es cierto, sí, es Emanuel. Pues estos dos niños son hijos de Emanuel, que, bueno, ustedes lo conocen, un cantautor aquí en México, que es bastante bueno, sigue siendo bastante bueno, creo yo. Entonces vamos a dejarlos con Mau, Ricky y Desconocidos, y me están pidiendo lo más grande de Arena Grande, que se llama Thank You Next. Vámonos con estas dos rolas, regresamos. Yo soy Freddy, estoy escuchando La Rocola R a través de... Estás escuchando Adicción Radial. Desconocidos. Sí, sí. Apenas somos dos desconocidos. Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos, apenas somos dos desconocidos, dos. Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien. Tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo en la mira desde que llegué. Siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira. Decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato. Y si quieres después nos enamoramos. No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo. Me encanta cómo estás moviéndote. Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien. Tener conmigo, conmigo y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con enamorarse. Con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos. Con miedo a enamorarse. Ganas de besarse. Con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato. Y si quieres después nos enamoramos. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y lo que les vamos a platicar a continuación a toda la gente, déjenme acomodo porque estoy todo chueco. A la gente que, por favor, a toda la gente que bueno, tenemos problemas con la vista, toda la gente que, bueno, pues no vemos, que estamos ciegos, ¿verdad? Por favor, Freddy, por favor. Bueno, pues resulta que ya los lentes pues ya tienen sus días contados, chicos. Ya los lentes que nos ponemos con esos marcos tan grandes que a veces nos estorban. Yo la verdad cuando manejo me quito los lentes, ¿eh? No puedo manejar con lentes, como que pierdo visibilidad a los lados y pues no. No puedo. ¡Ay, qué tonto! Ya sé, soy tonto. Bueno, resulta que bueno, en el futuro pues ya nada más van a bastar tener aplicaciones en su celular. Y no nada más aplicaciones, sino pues la tecnología láser y nanoparticulares para corregir problemas de la vista. Si tú tienes problemas de la vista, esta nota te va a interesar. Resulta que nuevas nanogotas, se llaman nanogotas, lo que va a salir más adelante, aplicadas en los ojos, acabarán con los lentes. Y bueno, esta nueva técnica con nanopartículas, que la verdad es que ha logrado corregir los problemas de visión, fue desarrollada por científicos investigadores de la Universidad Bardland. Y bueno, la verdad es que si tú eres de esas personas que odian los anteojos, la verdad es que esta tecnología pues te dará un poquito de esperanza, ¿no? Ya que padecimientos como la miopía o hipermetropía pueden ser atendidos bajo pues este tratamiento. Si tú tienes miopía o hipermetropía, no le pierdas la pista a esta información. Y bueno, las nanogotas. ¿Qué es lo que hacen las nanogotas? Pues lograron corregir el índice de refracción de la córnea. Y el equipo del Instituto de Nanotecnología y Materiales Avanzados de la Universidad Bardland solo usó APPs de celular y nanopartículas. La mitad de la población, bueno, pues desgraciadamente a nivel mundial podría sufrir de miopía para el 2050. La mitad de la población, chicos, a nivel mundial vamos a tener problemas de vista. Primero, una aplicación de teléfono calcula el alcance de la vista, registra daños que pudieran presentar los ojos. Esto para hacer, bueno, pues un balance en qué tipo de gotas te van a poder utilizar y qué manejo van a hacer más adelante con tus ojitos. El segundo paso, bueno, pues es conectar un dispositivo láser con otra aplicación, la cual enviará pulsos al ojo marcando las zonas a rehabilitar. Finalmente, las gotas con nanopartículas se aplican a los ojos y hacen su trabajo corrigiendo la miopía o hipermetropía en las zonas detectadas con el láser. La verdad es que los científicos realizaron el estudio usando ojos de cerdo, los cuales son muy parecidos al del humano, teniendo resultados exitosos. Que hay por ahí varios seres humanos que parecen también cerdos. Así como Johnny, ¿no? Por favor, Freddy. Bueno, la ventaja es que el tratamiento es menos invasivo gracias a la tecnología con nanopartículas. Y bueno, aunque sigue la etapa de prueba, el gran avance de la investigación permitirá que pronto sea utilizado pues ya en humanos. Ya próximamente pues estarán haciendo las pruebas en humanos. Y posteriormente estas nanogotas ya estarán, pues yo creo que en algunas partes del mundo van a comenzar a dar este servicio para la gente. Creo que son buenas noticias, ¿no? Para todos los que no vemos o de repente se nos cansa la vista. Oh, ¿por qué te ríes? ¿Por qué se ríen? No, es que en realidad creo que todos estamos... La mayoría de todos tenemos problemas de la vista, ¿no? Aunque no lo queramos a veces darnos cuenta o nos damos cuenta pero no lo queremos aceptar, pues la mayoría tenemos problemas en la vista. Porque muchos de nosotros en la actualidad ocupamos celular, estamos pegados a la consola de videojuegos, o hay gente que maneja, ¿no? Todo el día hay veces que, bueno, por parte de tu trabajo tienes que estar manejando. Entonces ahí es donde radica la problemática de la vista, ¿no? Se te va cansando, empiezas a tener problemas con los ojitos. Y bueno, pues creo que esto es una muy, muy, muy buena noticia pues para todos aquellos que no vemos, como ya lo habíamos dicho hace un momento. Me están pidiendo una canción a través de las redes sociales. Me están pidiendo esto que por lo regular ya no lo ponemos casi. Ya no ponemos casi banda, pero vamos a hacer la excepción. Me están pidiendo dos canciones precisamente de banda y es por eso que voy a hacer pues como que esta pequeña excepción en las canciones que me están pidiendo. Me estaban pidiendo a Christian Nodal con la canción llamada No te contaron mal.

que hacías. No te contaron mal si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. No es ninguna, mi reina. Cristian Nodal. Tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, no es ninguna. La Rocola AR con Freddy Belmez. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques. Somos tu frecuencia. Tu música en exceso. Pues regresamos aquí en Radiarte Frecuencia, tu música en exceso. Ah, ya sé, Sanguis, pues es que no me avisas, o sea, por Dios. Es que estaba chacoteando. Estaba platicando en el Instagram y estaba compartiendo con ustedes pues la publicación, básicamente, para que ya nos puedan ver y nos puedan escuchar. Ver a través de Bigo Live. Recuerda que puedes bajar la aplicación Bigo Live a través de Android y a través de iOS totalmente gratis. Bigo Live se llama la aplicación. Nos buscas como Freddy Belmez y ya estarás pues viéndonos cómo hacemos la transmisión de este programa, de este bonito y delicioso y hermoso programa. Por favor, Freddy, por favor. Ah, por favor, Aviv. Y por acá la gente ya me está empezando a pedir canciones. Me dice, tienes la canción de ADJ, pero la nueva versión, Freddy, ojalá y si la tengas. Si la tenemos, ¿no, Sandwich? Es la de... A ver, chécala ahí, ¿me la mandas? Es la de Meghan Trainor y Sean Paul, creo que es Sean Paul el que está ahí con ellos, con estos niños de CNCO. Yo la tenía ahí, sí, búscamela y me la mandas, ¿no? Porfa, please. también me están pidiendo... ¡Ay, esta rola es hermosa, esta rola! Magic, la canción de Root. Ahorita te la vamos a poner como de que nada más te la vamos a poner en el siguiente bloque, nada más porque es una rola que nos gusta. ¿A poco no? Mi queridísimo, al final le da risa. Preferencia aquí no hay. ¿Quién dice que hay preferencia? ¿Quién dice? Por favor, Freeze. Sí, ya, mejor nos cachamos la boca porque luego nos regañan. Que nos regañan. A la gente, bueno, que ya está platicando conmigo a través del Instagram. De verdad, muchas gracias. Ya no me distraigan, por favor. Por eso me ando como lelo de un lado para otro. Lo que les voy a platicar a continuación. Ustedes han visto que los gatitos, los misifuses, de repente yo tengo una duda en cuanto a los gatos. No es que me quedé pensando. Los perritos sabemos que, bueno, por lo regular hay que bañarlos, pues, una vez al mes, ¿no? Mes y medio, una vez al mes o mes y medio, por ahí así. Pero los gatos, ¿cada cuándo hay que bañarlos? Y realmente, si es bueno bañarlos o no es bueno bañarlos, ya que los perros sí lo hacen también, o sea, se bañan con su lengüita, pero no como los gatos, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Así consiguen asearse los gatos con cada lengüetazo. Les vamos a platicar cómo es que se bañan los gatitos. La lengua de los gatos está cubierta precisamente de espinas puntiagudas llamadas papilas, cuya función precisa, pues es un misterio, ¿no? La verdad es que es un misterio para qué sirven estas pupilas que tienen. Papilas, perdón, las papilas que tienen en la lengua los gatitos. Pues es que me quedé con la nota anterior de los ojos, chavos, por favor. Por favor, Freddy, por favor. Bueno, los gatos domésticos duermen una media hora cada 14 horas al día, pero la mayoría del tiempo cuando están despiertos emplean hasta un cuarto de su tiempo en lamerse para eliminar las pulgas, eso como primer objetivo, y los restos refrescarse el pelo que recubre, pues, su cuerpo. Sus lenguas, como lo habíamos platicado, están cubiertas de cientos de espinas puntiagudas curviadas en la misma dirección llamadas papilas. Bueno, estas son las responsables de darle un tacto tan áspero a la sin hueso. Y bueno, según un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Qué bonito nombre tan largo, de verdad. Están viendo que mi inglés es bien fluido. Pues estas finas estructuras contienen una cavidad vacía en la punta que desempeñan un papel clave en el aseo felino. Ya se había estudiado antes cómo aumenta la cantidad de pulgas si los gatos no se asean, y ya había estudios microscópicos de las papilas. Pero nosotros hemos sido los primeros en descubrir que las papilas tienen un hueco que está involucrado en los lametones que se dan los gatos, declara el investigador David Yu, coautor de este trabajo. Cada cavidad en forma de U se encarga de recoger saliva de la boca para luego distribuirla por el pelo en los lengüetazos que se dan cada gatito, ¿no? Bueno, en concreto, cada uno de los huecos pueden almacenar hasta 4.1 litros de saliva, cantidad equivalente a una décima parte de una gota, una gota de saliva, ¿no? Además, con cada lametón, la lengua deposita cerca del 50% de fluido en el pelaje para refrescarse y regular la temperatura corporal. Pues ahí está, chicos. Si ustedes ven que se está lamiendo el gato su cuerpo, todos sabíamos que, bueno, era para precisamente para darse un aseo, pero no sabíamos en realidad qué es lo que conllevaba todo eso. Entonces, ahora si lo ven, déjenlos, por favor, porque hay veces que les pegamos, ¿no? Cuando se están lamiendo, les pegamos. Mi duda no me la aclararon. Cabe destacar que no me aclararon mi duda. Es que yo sé que los perros sí hay que bañarlos cada mes, ¿no? Cada mes y medio, más o menos. Por ahí de entre 30 a 40 días. Pero los gatos no sé. Los gatos no sé. La verdad es que no sé cada cuándo tienen que bañarse de manera, pues, un poquito ya más. Pues más como se baña un bebé, ¿no? Como meterlo a una tina y meterlo a bañar. Ahorita vamos a investigar, vamos a ver si es posible bañarlos de esa manera, porque yo sé que algunos animales no hay que ni siquiera meterlos al agua porque se resfrían o se enferman. Entonces vamos a investigar esto. Por el momento vámonos con Magic, esto que es The Root, y también nos vamos a dejar con CNCO, Meghan Trainor y Sean Paul con esto que se llama ADJ, esa nueva versión que sale ya, pues, prácticamente para cerrar este año 2018. que pues ahí DJ en la versión original era bastante buena. Vamos a escuchar esta nueva versión ya con featurings internacionales y todo el asuntacho. Vámonos con esto, regresamos, se está escuchando. You want, you want, you want, but you gon' fall in love, in love, in love. So tell me what you want, you want. the all top celebrity, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Me give her all of me energy. So me's a DJ, turn up the sound, make she move her body, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Hey DJ, estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Hey, said our hustlers work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard. Ya regresamos, chicos. Regresamos. Por acá la gente, bueno, me sigue mandando saludos. Gracias a la gente que está participando con nosotros en las redes sociales. Y gracias a la gente que nos pide canciones, ¿verdad? Cancioncitas a través de las diferentes redes sociales. Gracias, de verdad, muchas gracias. Por acá, lo que les voy a platicar, bueno, los que son super fans, fanáticos de esta agrupación llamada, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan de esto? Bueno, los que se acuerdan de eso, pues están viejitos como yo. Esa es la realidad. O sea, estamos súper rucos. Porque, bueno, esto que estamos escuchando es de las Spice Girls. Y bueno, pues resulta que estas chicas pues ya habían anunciado que iban a regresar precisamente a esto que es el mundo del espectáculo, el mundo de la música. Y resulta que, bueno, pues por alta demanda, las Spice Girls van a añadir una fecha más a su gira. La verdad es que esta agrupación en los años de los 90 fue un, la verdad es que fue un fenómeno. Yo creo que no nada más en Londres, sino en todo el mundo. Creo que las Spice Girls era lo que estaba de moda junto con los Backstreet Boys en los años 90. Y bueno, la reunión de las Spice Girls ha desatado tal furor pues en Gran Bretaña, que tuvieron que agregar 5 fechas más a su gira de reunión, esto del próximo año. Y bueno, la agrupación, que fue precisamente, lo habíamos dicho, un fenómeno en la década de los años 90, de 1990, pues tuvo que añadir fechas en Londres, en Coventry y también en Manchester, luego que los fanáticos se quejaron de que no pudieron comprar boletos. La gira de reunión ahora comenzará en Etihad Stadium en Manchester el 31 pues, de mayo del próximo año. Y bueno, las fechas fueron agregadas luego de que los boletos salieron a la venta el sábado por la mañana y los fanáticos tuvieron problemas para comprar boletos en internet para las fechas pues originalmente anunciadas, ¿no? Muchos se quejaron del tiempo que tuvieron que esperar. Y bueno, pues las Spice Girls volverán a cantar en los escenarios. Un punto muy importante que lo van a hacer obviamente sin Victoria, la Posh Spice, la ahora esposa de Beckham, Victoria Beckham, quien bueno se ha dedicado al diseño de modas. Y la última vez que actuaron juntas fue en el 2012 durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Pues el regreso de estas mujeres pues ha sido bueno, ¿no? Las Spice Girls, que por ahí también ya está regresando Backstreet Boys, ya nada más falta que regresen NSYNC. Por ahí la agrupación de Five y pues algunas bandas que estuvieron fuertes en los años 90, ¿no? Yo de los años 90 me quedo con con las Spice Girls. Creo que los Backstreet Boys sí eran buenos, pero pues para las chicas, ¿no? Creo yo. Había una agrupación que se llama, a ver si la tenemos, Sandwich, que se llama A-Teens, que precisamente cobereaba las canciones de ABBA Teens. No sé por qué, pero me gustaba mucho esta agrupación. Sí la tenemos, ¿no? Sí, claro que sí, yo sé que sí. Upside Down, pero bueno, sí, también es un cover, pero no es como de los grandes fuertes. Upside Down. Por ahí yo me acuerdo que estaba la de Mamma Mía, a ver si me la manda el sándwich. Que Mamma Mía, bueno, pues es una representativa de ABBA Teens, ¿no? A ver, aquí está. Esto es de ABBA Teens, precisamente, Mamma Mía. Es que no era como ABBA Teens en sí, o sea, cantaban las canciones de ABBA Teens, pero con un poquito más de... ¿Qué se le puede llamar? Tecno, ¿no? Lo que estaba en ese tiempo. ¿Sí se acuerdan de esas canciones? Es que estamos rucos, ¿no? Creo que nosotros somos los únicos que nos acordamos de esas canciones. ¿Por qué pongo estas canciones de 18's Mamma Mía? Precisamente vamos a empezar a votar, gente. De verdad, empiecen a mandar mensaje privado a través de Twitter, @adiccionradial. Ya sea que voten por ABBA Teens, esto que es Mamma Mía, o que voten por Spice Girls. Esto, yo creo que va a ganar Spice Girls, porque esta rola es bastante buena. Esto que es Wanna Be. ¿Se acuerdan de Wanna Be? Qué rola tan buena. Empiecen a votar, chicos. Esto es para el siguiente bloque. Wanna Be Spice Girls o 18's Mamma Mía. Solo por Twitter, chicos. Mensaje solo por Twitter. Denos follow, @adiccionradial, y mándenme mensaje privado para que yo pueda leer su voto. Dice Claudia aquí, qué trampa, dicen las Spice Girls son más conocidas que los 18's. A lo mejor y sí, es que mucha gente no ubica a 18's, pero la canción de Mamma Mía todos la conocemos, ¿no? Entonces, ustedes digan por quién van a votar. Mientras, nos vamos a dejar con más música. Válgame, Junior. Lo vamos a dejar con... Esperen, es que me habían pedido una canción y yo la tenía ya lista, pero se me borró. Ya saben que Freddy siempre anda en la lela, Freddy. Ay, ¿y dónde está? Aquí está. Me están pidiendo esto que es de... Es de Ozuna, ¿no? Ozuna y Selena Gómez. Esto que se llama Taki Taki. Ozuna, Selena Gómez y Cardi B. Vámonos con esto, Taki Taki. Regresamos. Mientras sigan votando Spice Girls, Wanna Be o... Mamma Mía, 18's, voten a través de Twitter, porque no me van a mandar a Facebook. Vámonos con esto, regresamos. AR. Sí, dije Twitter. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flow, snake. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, taki, taki. Eres un besito o un aquí. Booty explota como Nagasaki. Los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, pero no one can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bueno, pues regresamos a Adicción Radial. Recuerden, estamos en votación. Si quieren votar por 18s, esto que es Mamma Mía. O si quieren votar por esto que es de las Spice Girls. Wanna Be. Ambas de los años 90. Dicen por acá, eso es trampa, Freddy, porque pones a las Spice Girls y te pones a hablar encima de ellas. Claro que no. Esto es serio. Bueno, sigan votando. Yo nada más les voy a decir algo. Está súper reñido la votación a través de Twitter, arroba Adicción Radial. Búsquenos en Twitter, denos follow y manden un mensaje privado para que nosotros contemos su voto de este lado. Ya Sandwich está contando como la secretaria que es. Está contando los votos. Está cerrado, ¿verdad, Sandwich? Está muy cerrado. Por acá me mandan un comentario que me llamó mucho la atención porque dice: fíjate que a mí me gusta mucho la canción de Mamma Mía, pero yo la conocía con Ava Teens, la original. Pero ahorita que pusiste 18s, que la verdad no tenía el gusto de conocerla, creo que me agrada. Dice, yo voto por 18s. Ahí está, pon un voto a 18s, mi queridísimo Sandwich. Y bueno, la gente dice por acá, las inolvidables Spice Girls. Dice acá una amiga, dice, yo quería ser como la Baby Spice. La Baby Spy era la güerita, ¿no? La que se llamaba Emma, creo que se llamaba Emma. Dice por acá, pues qué mamona la Victoria Beckham. Qué mamona. Pues es que hay que ser sincero, yo creo que la mayoría de los artistas, no digo que todos, pero la mayoría pues van por varo, ¿no? Van a ganar dinero. Y obviamente pues ella ya dinero tiene demasiado. Y pues me imagino que también como diseñadora de modas, yo creo que también tiene mucho trabajo. Entonces, obviamente, pues pues no tienen el tiempo suficiente como para hacer el regreso con las Spice Girls. Que digo, nada más son 5 fechas hasta el momento. Pero yo creo que es una preparación desde ahorita. Ya se han estado preparando como locas para cantar esas canciones que tanto nos recordaban en los años 90. Y todos los éxitos, ¿no? Tienen, pues la verdad es que tienen bastantes discos. Entonces, pues yo creo que no ha de ser nada fácil. Por acá nos dice, dice las Spice Girls, ¿cómo no recordarlas? Dice esas chicas guapísimas. Pues era la competencia de los Backstreet Boys, ¿no? Nada más que mujer. Nosotros babeábamos por estas mujeres. Sí lo recuerdo, favor, lo recuerdo, Freddy, muy bien. Por favor. Y bueno, por acá dice, está como dispareja la votación, yo creo, porque 18s es muy buena agrupación, pero no era tan conocida. Sin en cambio las Spice Girls, pues es una agrupación ya clásica. Pues sí, o sea, lo comentamos en el bloque pasado. 18s no era tan conocido, pero Mamma Mia es una canción muy conocida, que la hizo famosa precisamente ABBA Teens en los años 70, me parece. Pero bueno, en lo que ustedes siguen votando y nos siguen dejando sus comentarios, yo les voy a platicar algo bien interesante para todos aquellos que les gustan los taquitos. Hablando a los mexicanos, porque creo que en otros países quisieran tener estos tacos. La verdad es que sí, es envidiable los tacos de México, y mucha gente me lo ha dicho a través de aquí, precisamente de la aplicación de Bigol Live, que se les antojan unos tacos mexicanos. Pues bueno, y mira, o sea, las Spice Girls a fuerza se quieren meter y quieren hacer trampa, ¿no? Pero no las vamos a dejar. Pues fíjense que, pues nosotros, todo el mundo conoce pues los tacos mexicanos. Como lo habíamos dicho, inclusive hasta en otros países saben de la comida que hacen aquí en México, precisamente los tacos. Pero lo que no sabemos es que, bueno, las civilizaciones antiguas, precisamente hablando de tacos, aprovechaban al máximo pues los animales, ¿no? Y de los que se alimentaban, ya que pues aprendieron a consumir tanto la carne y aprendieron a usar también la piel, al igual que sus órganos internos, como lo es el corazón, las tripas, el hígado, riñones, cerebro, intestinos e incluso partes íntimas como los genitales. A pesar de que, bueno, actualmente muchas personas pues han optado por retirar precisamente la carne de sus platillos de comida, hablando de los veganos, lo cierto es que, bueno, las tripas son uno de los alimentos más aprovechados en América Latina y en China. Además que en China se comen hasta los guaguas. Entonces, según expertos, existen beneficios a la salud al comer los intestinos de la res, es decir, precisamente la tripita. No por nada son uno de los tacos más pues aclamados, los tacos de tripa, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pues una porción de tripas o intestinos de res pueden ayudarte a cumplir con tu ingesta diaria. Y bueno, recomendada de proteínas, que tiene, bueno, el 30% de gramos para hombres y 20 de gramos para mujeres. De acuerdo con la American Heart Association, una porción de tripa de 4 onzas contiene 96 calorías, 14 gramos de proteína y un poco más de 4 gramos de grasa total, de los cuales solo, bueno, pues 1.5 gramos son saturados. Y bueno, pues además presentan altos niveles de vitamina B12 y, bueno, en total 1.57 miligramos por cada 4 onzas, lo cual equivale el 65% de la cantidad recomendada. Y bueno, que es perfectamente para aquellas mujeres embarazadas o que están lactando. Si tú estás lactando, estás embarazada, estos son unos tacos de tripita que te van a hacer bastante bien. Bueno, esta vitamina mantiene saludable la piel, hay que mencionar, también el cabello, los ojos y el hígado, y también respalda su sistema inmunológico. Las tripas pues también son pues una buena fuente de fósforo mineral, que es esencial para mantener los huesos y dientes sanos. Así es que si ahorita, que es la hora de la comida para muchos, pues no han comido, pues láncese en ese momento por unos tacos de tripita, ¿no? Aparte se antoja. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor, Abby, échense unos taquitos, de verdad. Aparte son riquísimos. Mi queridísimo Sandwich, ¿cómo vamos con la votación de estas dos agrupaciones? No, no, no, Spice Girl, no hagas trampa. 80's Mamma Mia. Frente a esto que es de Spice Girls Wanna Be. Buena, buena, buena B. Sí, ya de plano, o sea, ya se disparó de un lado. Cañón. No me digas eso. O sea, no es lo que todos estamos esperando. Ok. Ya Sandwich ya no, nos está pasando ahorita el conteo de estas dos agrupaciones. Y déjenme leerles unos comentarios antes de irnos a la rola ganadora. Por acá dice, a mí me gustaría escuchar a 18. Es una agrupación que muchos no conocían, pero a mí me encantaba. Buenos gustos, Freddy. Gracias. Por acá nos dice, dice, yo voto por las Spice Girls. Yo sé que no es el Twitter, pero no tengo cuenta de Twitter. Ok. Te contamos tu voto por las Spice Girls. Déjame quitar esta rola porque si no se nos va a ir de lleno. Por acá nos dice nuestro amigo Cristian. Dice, yo voto por 18s. Las Spice Girls, ya, chole. Ok. Dice por acá, yo voto por 18s. Me recuerda mucho los años cuando iba en la secundaria. Válgame. Pues sí, tienen más o menos como nuestra edad entonces. Por acá dice, yo voto por Mamma Mia. Me gusta mucho el musical. Saludos, Freddy. Gracias. Dice por aquí, voto por Mamma Mia. Válgame, está ganando. O sea, le está ganando a las Spice Girls. Dice por aquí, el mejor musical que he visto es Mamma Mia. Voto por Mamma Mia. Ese mismo que había leído hace un momento, ¿no? No, de hecho no. Ese es otro, mi queridísimo Sandwich. Por acá dice, voto por las Spice Girls. Dice, estas chicas guapísimas me hicieron mi juventud. Arriba también los Backstreet Boys, ok. Por acá nos está diciendo los gustos del Freddy. Siempre te ha gustado el electrónico, Freddy. Pues sí, de hecho sí. Como el electrónico, el techno en aquellos años era bastante bueno. Dice, yo voto por la que le guste a Freddy. Dice, saludos mi queridísimo Freddy, te mando un beso. Oh, válgame, Junior. Gracias, te mando un beso. Pues entonces... Pues sí, nos vamos a tener que ir con esa rola. De verdad que estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Pensé que iba a ganar las Spice Girls. O sea, yo dije, no, pues está papa, ¿no? Va a ganar esto. Pero no. ¿Sabes qué pasa, Sandwich? Que apenas salió una película precisamente de Mamma Mia, un remake de Mamma Mia. Entonces, a lo mejor hay muchos como que vieron esta película o como que recuerdan el musical, ¿no? Es que Mamma Mia es un musical bastante interesante. Y yo creo que los que han tenido la oportunidad de ver este musical, aunque no sea el original, sea producido en la universidad o donde sea, creo que es un musical bastante bueno. Entonces yo creo que... Digo, no precisamente están votando por A-Teens, creo que están votando por Ava Teens, que es la banda original, la canción original es Mamma Mia. Pero bueno... Pusimos precisamente A-Teens con ese como con esa jiribilla, ¿no? Ponemos una banda que a lo mejor no es tan conocida, que pocos la conocen de los años 90, pero sí una canción que fue muy importante en los años 80, como lo es Mamma Mia, frente a esta canción que es Wannabe, y creo que bueno, pues la sorpresa fue que ganó A-Teens. Así es que vamos a escuchar esto, A-Teens Mamma Mia, y lo escuchas aquí en Adicción Radial, la rola ganadora en este clásico. AR. I'm Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Bueno, regresamos aquí en Adicción Radial. Esto que escuchamos fue The 18s, Mamma Mia. Y ¿qué leí de sándwich? Sí, lo leí. Que dicen por acá que ponemos lo que nosotros, a lo que nosotros nos gusta y no sé qué tanto. Claro que no, la gente está votando. Mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Ahorita voy a platicar. ¿Quién fue el que escribió eso, mi queridísimo sándwich? Ok. Ahorita vamos a platicar con ella. Es que fíjate que anteriormente hacíamos las votaciones mediante una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Las famosas estas encuestas de Twitter. Y ya la gente votaba a través de ahí. Pero nos dimos cuenta que hay gente que tiene más de una cuenta de Twitter. Entonces, de repente hacían trampita y empezaban a votar muchas veces por su artista. Que bueno, digo, al final el día es válido. Pero, pues nos hacían trampa. Entonces, por eso decidimos que sean mensajes privados. Y ya nosotros por acá los estamos contando. Y obviamente, pues les leemos los, pues como los mensajes que nos van mandando, ¿no? Respecto al tema. Pero ya vamos, estamos tratando ya de tener próximamente WhatsApp para que ustedes nos manden mensajes, pues mensajes de voz y puedan escuchar ustedes pues sus votaciones, ¿no? Que realmente están votando a través de las redes sociales, ¿no? En este caso pues va a ser WhatsApp. Entonces, bueno, pues ahí está la explicación. Es que sí, a mí me gusta, es que yo estoy sorprendido porque sí, a mí me gustaba más la idea de escuchar 18s, porque pues a mí siempre me gustó 18s. Precisamente porque tiene música como electrónica, un poquito más movida que la de las Spice Girls. Pero también estaba sorprendido, Estábamos precisamente, vimos una nota de las Spice Girls de que estaban de vuelta, de que precisamente habían abarrotado ya 5 fechas. Bueno, más bien abarrotaron 2 fechas y luego abrieron otras tantas. Para que pues la gente allá en la Gran Bretaña tuvieron la oportunidad de precisamente de poder verlas, ¿no? Y yo pensé que iba a ganar, o sea, pero bueno, así es la vida. No siempre se gana. Lo que les quiero platicar a continuación es de bastante importancia, chicos. Porque, bueno, pues ustedes saben y creo que la mayoría de nosotros utilizamos lo que es el Google Maps. Y muchas de las veces hay una aplicación que, bueno, va conectada con Google Maps que se llama Google Street View. Donde, bueno, puedes explorar las calles como precisamente como si estuvieras ahí, ¿no? Y pasa una camionetita y toma fotografías de todas las calles y todas las casas, ¿no? Y bueno, pues Google Maps, como sabemos, pues es una gran herramienta. Y para llegar a algunos lugares, cuando no sabemos llegar a un lugar o no conocemos la ubicación. Y bueno, pues gracias a esta aplicación conseguimos encontrar pues las direcciones, ¿no? Algunas veces, o cuando estamos perdidos poder regresar a algún punto. Y bueno, sin duda alguna este mapa de navegación nos ha ayudado bastante en el momento que decidimos ir a una fiesta, cuando decidimos ir al museo, ir al médico o cualquier otro sitio, ¿no? A visitar a algún amigo que nada más nos manda su ubicación y ya con eso la armamos. Incluso con Google Street Views, pues es mucho más sencillo que con Google Maps, porque pues ahí se hace físicamente la visualización del mapa. Es decir, tú puedes acercar y puedes ir como si fueras caminando sobre la calle y ver las casas y ver cómo está pues la zona, ¿no? Y pues bueno, puede haber cierta inconformidad de acuerdo a Google Street View, ya que bueno, pues estos muestran todos los inmuebles que ahí se encuentran, y pues bueno, pues cualquier tiene acceso a ello, ¿no? Cualquier persona que tenga un celular o una computadora pues tiene acceso a estas imágenes y a precisamente a las calles, ¿no? Y la verdad es que ante los problemas de inseguridad, quizá pues a veces preferimos que no esté la imagen de nuestra casa, ¿no? O sea, yo no quiero que mi casa aparezca en Google Maps y ni en Google Street View. Así que bueno, si quieres borrar tu casa de precisamente de Google Street View, te daremos la forma de hacerlo. Te voy a decir en este momento cómo es que puedes hacer esto. Y vamos a seguir los siguientes pasos, chicos. Si ustedes no quieren que salgan, si quieren pueden grabar en este momento para que más adelante puedan hacer borrar su pues su casa de Google Maps View. Primero vas a ingresar a Google Maps e introduces tu dirección, ¿ok? Ya que hayas hecho esto, en el segundo punto vas a seleccionar el cuadro Google Street View. Ajá, ya que te haya abierto el Google Street View y ya veas físicamente tu casa, ubícate frente de tu casa o el lugar que quieres eliminar. En la parte superior izquierda, ahí vas a dar clic en los tres puntos y seleccionas la opción informar un problema. O sea, vas a informar un problema en ese momento. Vas a llenar la solicitud que te mandan. Yo sé que a veces no queremos escribir nada, somos flojos. Pero manifiestas ahí las razones por qué quieres eliminar la imagen de tu casa. Ya que hayas hecho eso, vas a enviar la solicitud y más tarde, bueno, pues te va a llegar un correo en el cual confirmen que han borrado tu casa o el lugar que seleccionaste. Algunas veces lo borran, algunas veces como que lo cuadriculan. Entonces ahí ya depende mucho pues de la aplicación, ¿no? Y con esto, con estos 6 puntos tan básicos, vas a poder borrar tu casa. Pues debido a la inseguridad, mucha gente ya no quiere que su casa aparezca en este tipo de aplicaciones. Que bueno, también por seguridad es bastante importante pues no hacerlo, ¿no? Porque le estás dando la apertura a los delincuentes a ver pues qué tan bien o qué tan maltratada está tu casa. Y pues por ahí a lo mejor algún raterillo ve una imagen y dice, ah, esta casa está chévere, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, no, es que es la realidad. Entonces, si tienes pues ese miedo, esa inseguridad, pues puedes meter tu reclamo a Google Maps Pips y con esto vas a poder borrar tu imagen precisamente de la aplicación. Pues bueno, ya que platicamos de esto, vámonos con una rola. Esto que es una actualización AR Radial, esto que es un estreno. Vamos a escuchar esto que es de María León y el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Esto que se llama Se Te Salió Mi Nombre. Regresamos, yo soy Freddy. Estás escuchando. Ya no me hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo pida más de eso que ya no te da, que tus sábanas son un desierto, que para darle placer te imaginas en mi piel y se te ha escapado tu secreto. Se te salió mi nombre. las noches me piensas y a veces te imaginas que tus manos son las mías y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos, a nuestras horas siempre les falta tiempo, pero te fuiste con la que decías que no había nada, solo era tu amiga. Me piensas y a veces te imaginas que tus manos son las mías y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Que tu cuerpo pide más de eso que ella no te da, que tus sábanas son un desierto, que no te deja las noches me piensas y a veces te imaginas que tus manos son las mías y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Pues ya regresamos, chicos. Ya prácticamente casi para despedirnos. Pero antes de irnos, o sea, llegamos tarde y nos vamos temprano, mi querido Sandy. No, bueno, somos unos patrones aquí nosotros. Fíjense que, bueno, lo que les quiero platicar a continuación, aprovechando que ya estamos prácticamente, pues ya una semana de que sea primero de diciembre, ya se nos está yendo el año. Rapidísimo se nos está yendo el año. Pues prácticamente ya una semana para vivir los Melon Music Awards 2018 para todos los amantes precisamente del K-Pop. Pues ya estamos a una semana, dos días, ¿no? Por ahí así, una semana, dos días. O sea, pues ya no es mucho, ¿no? Pues ya prácticamente una semana. Y todos los que tienen sus boletos ya para este gran evento allá en, pues en Corea precisamente, pues creo que muchos de ellos van a disfrutar de este gran evento que se hace del otro lado del mundo, donde vemos artistas bastante interesantes e importantes. Bueno, pues resulta que los Music Awards, Melon Music Awards 2018, pues esta plataforma de transmisión de música, pues la transmisión más grande de Corea, Melon reveló sus planes para los premios de este año 2018. Y bueno, se realizará el 1 de diciembre en el Sky Dome de Gokcheok. Este año, bueno, pues va a ser más significativo ya que es el 10º aniversario de la ceremonia, es decir, ya la 10ª entrega. Los Melon declaró que el eslogan de los premios será "Cuando nuestras historias se encuentren" y asegura que, bueno, será el festival de K-Pop más grande con una sólida lista de artistas y actuaciones de alta calidad. Muchos eventos y contenidos especiales llenos de la historia de los Melons Music Awards se publicarán antes del evento. Es decir, esto va a estar dentro de una página, ahorita les vamos a decir en dónde van a poder checar todo esto. Y bueno, los nominados de los Melon Music Awards se determinan a través de los datos de Melon, los votos de los fans y la evaluación de los expertos. El gerente del equipo de negocios musicales de Kakao TV, Han Hee-won, comentó: la razón por la cual los Melon Music Awards pudo establecerse como el festival de K-pop más grande en Corea ha sido el apoyo e interés de muchas personas hacia el evento. Este año, bueno, la ceremonia será un lugar donde podamos recordar y celebrar la historia entre los usuarios de Melon y los artistas. Este año, ahí es donde vamos a poner atención, se van a emitir a través de el JTBC2, JTBC4, Hitech y Kakao TV. Bueno, podrán ver los ganadores y las presentaciones de la ceremonia del año pasado, unos días antes o unas horas antes, y después totalmente en vivo los Melon Music Awards a través de Kakao TV, para que puedan ahí checarlo. JTBC2, JTBC4 y Hitech y Kakao TV, para que puedan checar pues estas bonitas entrega de premios allá en Corea, precisamente, que pues bueno, han llamado mucho la atención en todo el mundo, y creo que todos los fans del K-pop pues se van a hacer presentes precisamente pues ahí con estas canciones, ¿no? Y con esta ¿cómo se llama? Con estas agrupaciones. Híjole, me está fallando esto. Les iba a poner una canción, la canción de Twice, la de Yes or Yes, la canción más nueva de Twice, pero no quiere tomarlo el reproductor. Entonces, nos vamos a despedir con dos cancioncitas bastante buenas también. Nada más déjenme encontrarlas. Y creo que es aquí. Se supone. ¿Se acuerdan que yo les había platicado hace ya algún par de programas atrás de una serie de televisión de allá de Corea que hablaba precisamente de que armaban un grupo? Y este grupo, bueno, al final de la serie presenta su single, que bueno, su single salió como tal en las plataformas. Yo les quiero presentar precisamente esta canción que se llama Red Carpet. Las personas que cantan es Kim Hyun-jung, Won Seung, Un Lee-shun, Nao Hyun-bang y Nao Jung-duk. Estas son las personas que cantan y hacen partícipe en esta bonita serie, que la verdad es que la canción les quedó perfecta. Y les decía en ese momento que esta serie me gustó mucho porque nos muestra cómo se realiza un video, cómo empieza una banda, cómo es que una banda empieza a tener sus primeros pasos de coreografía, sus primeras voces, cómo algunas veces tenemos pues algunos problemas personales y eso no nos deja como salir adelante dentro de lo que más nos gusta, ¿no? En este caso, pues bueno, para ellos es la música. Y si tienen chance de verla, se llama Part Time Idol, se llama la serie, para que la puedan checar ahí a través de Netflix. Y esta canción pues se la voy a dejar, Red Carpet, en esta, pues precisamente el tema que sale de esta serie Part Time Idol. Y también los voy a dejar con Blackpink, con esta canción que se llama Do Do Do. Me voy a despedir con esto y esperemos que el próximo 1 de diciembre tengan tiempo para ver los Melon Music Awards 2018, la mejor entrega de pues la música coreana, el K-pop y creo que también la japonesa por ahí está incluida. Me voy a despedir, chicos. See you later. Si ver, escucha. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. See you later. Chao, chao. Right. When I work, issue every day, every cut. 나는 걸어 red carpet. Hey. Flash. 걸어 red carpet. 모여든 데 모여도 그렇게. 내 다음 눈작을 기다리네. Slipping the what happens going on the red carpet. R. 떠도 미안 you can contact 돌아보면 가지 같애 험난한 가시바 just a poor look on my neck 앞길과 가슴 파 짙은 something 나를 감춰주면 You never know, never know, no 진짜 내 모습을 알 수가 없어 문이 The red cup Never fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic you hoke I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 Blackpink 지금 내가 걸어가는 거리는 Blackpink 4-way 사거리 동선 한복 사방으로 running 이는 버킷을 싹 다 버린 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어하건 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거 Hit you with that